será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los tres días resucitará. Se le acercó Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos conceda lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar por la prueba del bautismo con la que voy a ser probado? Sí podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por las pruebas del bautismo con la que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron con Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que como siempre nos ilumine y que como siempre abra nuestros ojos para entenderla y ponerla por obra, Señor. Gracias. Amén. Podemos, como les dije al principio, leer estos textos usando una clave, ¿sí? Una forma de leer los textos, una forma de aprenderlos, una forma en que fueron escritos es con una clave. Si bien son estos textos uno detrás de otro, creo que la sanidad de Bartimeo es un gran cierre en varios textos que hablan sobre la ceguera o la incapacidad de ver. El primer relato nos habla de un hombre. En otros evangelios dicen que era un hombre poderoso, en este nos dice que era un joven rico que se acerca a Jesús sabiendo que algo le falta. Tenía de todo, ¿no? Tenía riquezas, era un hombre conocido, era un hombre que tenía influencia sobre su pueblo, pero parece que le faltaba algo. Parece, él tenía la sensación de que algo le faltaba. Y se acerca a Jesús diciendo, Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Ya tengo de todo. ¿Qué más me falta? ¿Qué te puedo comprar, Jesús? ¿Te puedo comprar la vida eterna? Jesús se entiende, lo mira y ya le saca por dónde viene. Y le dice, y le hace un test, como un buen oftalmólogo. ¿Vieron cuando ustedes van al médico, al oftalmólogo, qué le hace? Le apaga las luces, le muestra el cuadrito con las letras y le hace el test, ¿no? A ver si ven, si vamos viendo. Y decime de la ley, le dice Jesús. No robes, no mates, honra a tu padre y tu madre. Y le tira así la tabla de la ley. Y el hombre le dice, yo soy un tipo bueno, las he cumplido todas. Y Jesús dice que lo mira con amor. Has cumplido todas, ¿no? Parece que piensa así Jesús. Con amor le dice, te falta solo una cosa. Agarrá todas tus seguridades, dásela a los pobres y seguime. ¡Chan! El oftalmólogo le dice, tenés que ponerte los lentes. No, lentes no. No, es muy, muy caro. Es muy caro. No hay forma de pago, no tenés sedines, algo que podamos arreglar. Jesús no le da otra oportunidad, no le da vuelta. Es como que dijera, Si no te pones del lado de los que no tienen nada, no los vas a entender, no los vas a ayudar, no vas a poder caminar con nosotros. Y eso habla más allá de los bienes materiales. Habla de poner todo lo que uno tiene preciado en manos de Jesús para seguirle. Y ese es un tipo de ceguera. Es el creer que tiene un montón de cosas para vivir, pero en realidad le falta. Y es Jesús que se acerca y le dice: yo te quiero sanar, vení, seguime. Y es el ciego que no quiere ver. Es el ciego que no quiere ser sanado. Se fue triste. Se fue triste pensando en todo lo que iba a perder. Es un texto impactante. Y creo que 2000 años después, cuando uno lo lee, sigue impactando. Creo que Jesús tiene la esperanza de que el texto nos impacte a nosotros en nuestro corazón y nos pregunte: che, ¿hay algo que por ahí está evitando de que sigas a Jesús? ¿Que está evitando que yo siga a Jesús? ¿Hay algunas luces que no te están dejando ver? ¿Hay algunas tinieblas que hemos comprado y adquirido y las tenemos como tesoro y que no nos dejan seguir a Jesús? Es interesante. Un tipo de ceguera de que: Señor, te quiero seguir. Y Jesús le dice: bueno, deja todo y seguime. Ay, me duele. Qué difícil. Jesús habla a sus discípulos sobre esta situación, hace una reflexión y pone los valores del reino de Dios en contrapartida con los valores de esta sociedad. Yo creo que Jesús hizo mal los cálculos. ¿No le convenía a Jesús mantener a este tipo como seguidor? Era un tipo de renombre, era un tipo que tenía dinero, era un tipo que tenía influencia. ¿No era mejor tenerlo para el reino de Dios? Parece que no. Parece que aquellos que lo dejan todo para seguir a Jesús, que aunque tengan, sienten que no tienen y que viven como que no lo tienen, son aquellos que pueden seguir a Jesús. Aquellos que pueden mirar al rostro del que no tiene y compadecerse y ponerse en el lugar. Parece que ahí, por allí está el secreto del reino. Por allí. Deja todo lo que tienes y sígueme. Y el hombre se fue triste. Pero a su vez, dice a los discípulos: si vos dejás todo lo que tenés, quédate tranquilo que yo voy a ser tu provisión. Quédate tranquilo que yo voy a estar con vos todos los días de tu vida. Poné tu vida en mis manos, dice Jesús, y yo voy a estar con vos. Eso es dejar seguridades, dejar fuerzas, dejar honores en manos de Jesús. Es un riesgo. El reino de Dios es un riesgo. ¿Cuál es el riesgo que tenía Jesús? ¿Cuál nos dicen los textos de qué decían de Jesús? Este anda con borrachos, prostitutas y pecadores. Del Hijo de Dios decían eso. Este anda con borrachos, prostitutas y pecadores. Es poner en riesgo el buen nombre. Es poner en riesgo todas las cosas que tenemos, ¿o no? El reino de Dios es ponerse en riesgo. Y es bueno que sea así. Es bueno que una y otra vez se nos muevan un poco las estanterías y el Señor reclame una y otra vez: te quiero dar luz. Vení, seguime. Amén. El segundo relato también creo que nos habla de la ceguera. En este caso, creo que Jesús ve que sus discípulos están andando por la noche con niebla, que no ven nada y que si Jesús no los sana, se van a estrolar con algo. No sé si ustedes manejaron de noche o estuvieron en un colectivo de noche con niebla. Da terror. Da terror. Yo manejé de noche con niebla, da terror. No sabes quién viene atrás, no sabes quién viene adelante, no ves nada, solo una lucecita roja si alguien está adelante y nada más. Da terror. Y creo que Jesús veía que sus discípulos estaban en esa situación. Estaban en peligro. ¿Por qué? Jesús dice, hijos, voy a Jerusalén. Vamos a Jerusalén. Y allí me van a pasar todas estas cosas. El camino de la cruz. El camino de la pasión. Y los discípulos, grandes entendedores de las verdades espirituales, dos de ellos, Juan y Santiago, o Jacobo, como lo llaman acá, los hijos de Zebedeo, que a su vez fueron grandes líderes de la iglesia primitiva, y este texto de Marcos fue escrito para una iglesia que los conocía. Imagínense el texto en sí. Jacobo y Juan, o Jacobo, Juan y Santiago, se acercan a Jesús. En otro lado dice que la madre de ellos, ¿no? Bueno, se acercan a Jesús y le dicen, concédenos algo, Señor. Lo que quieran, le dijo Jesús. Dime lo que ustedes necesiten. Queremos estar uno a tu izquierda y uno a tu derecha, en el reino. ¿Me concedés los primeros lugares? ¿Lo haces? Dale, copate, Jesús. ¿No? Yo imagino la cara de Jesús. Voy a Jerusalén a que me maten. A los 3 días voy a resucitar. ¿Y ustedes me piden qué? Autoridad. Honra. ¿Eh? Buenas vestiduras. Que todos me miren. Que todos me reconozcan. Que todos me hagan caso. Que le digo, andá y hacé. Y hacen. ¡Wow! Ceguera, ¿no? Otra vez el oftalmólogo Jesús, ceguera. Chicos, se van a estrolar. Otra vez Jesús ve que los discípulos necesitan ser sanados de esta ceguera, porque el reino de Dios no se construye así. Y la palabra más impactante, por lo menos a mí, es que entre ustedes no debe ser así. Dice Jesús, los que gobiernan se creen con la autoridad de dominar a sus súbditos. Los oficiales se creen con la autoridad de ejercer dominio. Pero entre ustedes, hijos, no debe ser así. Y otra vez, el valor del reino de Dios y el valor de la sociedad que nos rodea. Jesús se da cuenta, él está en el medio de un imperio, en el imperio romano. Israel está bajo el dominio de Roma, como en ese momento había un montón de otros gobiernos que estaban bajo el dominio de Roma. Pagaban tributo. Jesús no es un loco, él sabe, entiende la sociedad política de ese momento. Pero aún así se atreve a decir, ellos no son sus dueños. Ellos no son quien los dominan. Cuidado. Ellos no tienen derecho sobre ustedes. Es muy fuerte. Y le dice a sus discípulos, cuando construyan una comunidad, que no sean esas mismas reglas. Y Jesús invita a crear nuevas reglas de relación personal e interpersonal. Y reglas de relación con la sociedad que nos rodea, con otros códigos. No es el código de la dominación. No es el código del que más tiene sobre el que menos tiene. No es el código de la dominación, de esto de asumir un poder sobre las personas, sobre las conciencias, sobre lo que tienen o no que hacer. No. Nada que ver con el reino de Dios. Otros códigos. Hagamos otras cosas. Tiremos de nuevo. No es así. ¿Hay otra forma de relacionarnos? Si nuestra sociedad se mueve así, ¿podemos nosotros relacionarnos de otra manera? Sí. Entre ustedes, hijos, no debe ser así, dice Jesús. Y da ciertos valores, que no son todos, pero dos puntos importantes. El que quiera ser el primero, sea el siervo de todos. El que quiera tener autoridad, sea esclavo de todos. Y eso da ciertas reglas de trabajo en una comunidad. Servimos unos a otros en nuestras necesidades. Nos miramos unos a otros. Y nadie busca el lugar de privilegio. Buscamos amarnos unos a otros. y cuidarnos unos a otros. A su vez, creo que hay un germen en este texto, un germen de esos buenos, de esos que hacen dar vida. Cuando ustedes quieren hacer yogur, ahora ya vamos al supermercado y compramos. Pero cuando yo era chico, mi mamá hacía yogur, ¿sí? Y para hacer yogur, ¿qué se necesita? Aparte de la leche. Una bacteria. Una bacteria. Si esa bacteria no está, no hay yogur. No hay yogur. Ese germen que está ahí hace que haya yogur. Así. Este germen de la palabra que nos enseña Jesús, es aquel que mueve a una comunidad a generar nuevos códigos, a cambiar y a rebelarse contra reglas del juego que dominan a otros. Nos da ese espíritu, y lo ha dado por la historia de aquellas cosas de la iglesia que dicen, esto no va más. Podemos acordarnos de tantas personas en la historia. Se me viene uno a la mente, el pastor King, Martin Luther King. Esto no puede ser así. Todos somos hijos de Dios, seas blanco, seas negro, seas pobre, seas rico. Y el no de una comunidad es el mismo Jesús que dice, esto no debe ser así entre ustedes. Es, aparte de crear nuevos códigos, es poner el límite a aquellas cosas que nos dañan. Nosotros. Poner el límite a aquellas cosas que hacen mal. Para que haya vida. Para que haya vida en abundancia. Finalmente, el último relato de aquel que quería ser sanado. Es muy, muy rico este texto porque al final cierra con alguien que realmente es ciego, se asume ciego, sabe que es ciego, es pobre porque es ciego, y Jesús se atreve a preguntarle, ¿qué querés que te haga? Es raro, ¿no? Jesús se acerca, mejor dicho, vamos al relato, Jesús entra a la ciudad y entre todo el bullicio y la gente hay alguien que grita, Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y la gente le empieza a gritar para que se calle, ¿no? Dice así el texto, le empieza a gritar, ¡cállate! ¡Anda a laburar, vago, atorrante! No me lo manden a laburar a Bartimeo. No puede laburar. No me lo manden a trabajar. Traigámoslos a Jesús. Que lo pesque, que lo atesore. Bartimeo, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Era pobre porque era ciego. Era pobre porque era ciego. No podía insertarse en su sociedad. Era un mendigo. No tenía nada. No tenía nada. Señor Jesús, ten compasión de mí. Y aquellos que estaban en su sociedad, en su pueblo, callate, deja que Jesús pase. Y él más gritaba y se aferraba a la esperanza. Señor Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús lo escuchó. Venga, tráigamelo, tráigamelo. ¿Qué quieren que haga por vos, Bartimeo? Quiero ver, Señor, quiero ver. Tu fe te ha sanado. Y le siguió. Es muy rico este final. Y le siguió, dice Bartimeo, al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Tres relatos de seguimiento. El primero, no quiso seguir a Jesús, era muy caro. Lo segundo, querían honor y gloria. Jesús le dice, no, síganme, hagan nuevas reglas de juego entre ustedes. Y el tercero, en lugar de irse por su casa a hacer sus cosas, nada tenía para hacer, nada tenía. Señor Jesús, yo te sigo por el camino. Tres invitaciones a seguir a Jesús. Tres actos de intentos de dar luz en las cegueras. Intento de limpiar las tinieblas y darte luz, y darnos luz. Podamos atesorarnos. Una última cosa, cuando aquellos que tuvieron la oportunidad de volar, aunque haya muchas nubes, el piloto aterriza igual. Aunque haya lluvia y tormenta, el piloto aterriza igual. porque estas máquinas están preparadas para aterrizar solas. Aunque haya muchas nieblas entre nosotros, hay uno que la tiene clara y que nos lleva para adelante, y es Jesús. Ella ha puesto ciertos instrumentos para que su gracia nos acompañe siempre. Y aunque haya tormenta y oscuridad y tinieblas, si nos dejamos en las manos de Jesús, Él nos lleva a buen camino. Confiamos en Jesús, sigamos a Jesús y que Él nos dé luz. ¿Oramos? Padre bueno, gracias. Gracias. Porque tú una y otra vez nos invitas a darnos luz. Porque una y otra vez invitas a darnos esperanzas. Gracias porque si hay cosas que nos están entorpeciendo en el seguimiento a vos, tú eres poderoso para limpiarnos, para darnos vista, para recuperar la vista y seguirte. Gracias, Señor. Padre, también queremos ser instrumentos para que nuestros hermanos que están ciegos, que tienen algún problema, que no pueden seguirte, te puedan seguir. Que podamos ser instrumentos para atraer a otros ciegos a vos, para que tú los sanes, Señor. Que podamos ser nosotros también generadores de códigos nuevos, poder ser generadores de atmósfera de vida y ser capaces también, Señor, de decir no a aquellas relaciones que nos enferman y nos hacen mal. Señor, gracias. Gracias, porque no solamente te miramos a vos como nuestro Dios y Salvador, sino te miramos a vos como el que nos sostiene y nos da fuerzas. Quien nos va a sostener en nuestras luchas para que otros puedan ver. Quien nos va a sostener en nuestras peleas para que otros puedan, Señor, ser libres. Gracias, porque tu Espíritu es el que nos guía y tu Espíritu es el que nos da vida.